Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! No te conviene, papacito. No te metas en Honduras. Oye, mira, es muy simple, se no, larga el marido. No es el problema no es que se vaya, es cómo regresa. Por eso, se larga 8 horas a jugar golf y regresa en mal estado, alegre. Sí, y regresa además, a comer y a dormir hasta el domingo. No, entonces, les voy a decir, no, les voy a decir por qué. ¿Saben qué significa la palabra golf? No. Gentlemen's only. Ladies forbidden. ¡Ándale! Con razón se enojan. Por eso se enojan. Con razón se enojan. Inconscientemente. Porque son excluidas. Bueno, eso dice. Yo no estoy seguro que eso quiera decir la palabra gol, pero bueno, mis amigos golfistas en esas. Mire, antes de entrarle al tema del día de hoy, váyase a cenar a la mansión. Qué rico restaurante. A mí me gusta comer en la mansión, el trato que te dan. Cándido hace un extraordinario trabajo, la calidad de la comida, es un restaurante de lujo, bien servido, bien atendido, bien puestas las mesas, te dan algunos detalles importantes como que te hacen tu salsita molcajeteada en tu mesa, tú pides el nivel de picor que quieras la salsa, te ponen por ejemplo algunos platillos que a mí me encantan, los tacos de tuétano. Ya se me antojó un taquito de tuétano. Uno. Con un tequilita de la casa, con tan rico que tienen allá en la mansión. Que tiene muy buen tequila. Con tu salsita molcajeteada, con el nivel de picor que a ti te gusta. Y para rematar, con unas tortillitas hechas a mano, riquísimas, que hay con manteca. Sí, hay tortillas hechas con manteca, con chile chipotle. Son hasta de colores. No, ahora, la verdad que tienen un sabor. Y mire, luego se pide un jugo de carne único en la mansión. Platillo, sí. De veras, no sé qué le pongan, pero he probado otros jugos de carne, pero el de la mansión está verdaderamente... Y pida su corte cabrería, que es una exquisitez. Y recuerde que no está en el menú la cabrería, la tiene que pedir aparte. Y bueno, pues es un corte muy fino, muy rico, que de veras es una experiencia inolvidable. Mire, vaya, la mansión está a media cuadra de la Glorieta de la Paz, avenida 49, enfrente de la Hacienda San Antonio Cucul, Plaza Solare, tercer piso. Tiene un edificio de estacionamientos de 3 pisos. O sea, su coche ni se moja ni se asolea. Vaya para allá. Media cuadra de la Glorieta del Pocito. Eso dije, ¿no? No, de La Paz. Ah, dije de La Paz. Sí. Es que me acordé media del otro. Cuadra de la Glorieta del Pocito. Allá en Villas Hacienda. No, ya así. No es Villas Hacienda, la colonia. La calle. San Antonio Cucul. Bien, amigos. Y si dice que lo escuchó en Fórmula en los Negocios, les van a regalar una copa de vino. Es viernes, amigos, dese la libertad. Es más, puede llevar hasta 2 botellas de vino y no le cobran descorche. A partir de mesa de 4 personas. Ahí está. Así es. Vaya para la mansión, la verdad que lo van a tratar de maravilla. ¿Qué tema nos trajiste hoy, Laura? Pues hoy vamos a hablar de 8 hábitos poderosamente productivos. Válgame Dios, productivos. O sea, ¿me vas a poner a trabajar? Te vamos a poner a trabajar, Rob. Al contrario, yo pensaría que lo contrario, que estos hábitos son para que... trabajes menos. Planees más y trabajes menos, sí, claro. Cierto, o trabajes con inteligencia. Y que improvises exactamente, menos. Exactamente, por eso se llaman productivos. Aunque, bueno, seguramente algunos de estos hábitos, usted va a decir que, ay, ¿cómo lo voy a hacer, no? Pero esa es la diferencia entre que sea usted más productivo y, como lo dijimos, trabaje menos al final del día, ¿no? Oye, pero pues eso va a veces contra algunas corrientes que te dicen que debes de trabajar más para salir de la crisis y que... Sí, corrientes masoquistas, ¿no? ¿De qué tipo? No sé, pero... Yo creo que hay que trabajar más inteligentemente, como lo has dicho muchas veces, porque... de hecho, las empresas grandes, las empresas fuertes, hablemos de un Google, uh-huh. Ellos te pagan por objetivos y a ellos no les importa si trabajas 8, 12 o 24 horas nalga para lograr tu objetivo. Claro. Ellos te van a pagar por lo que hagas. Entonces es trabajar inteligentemente. Entonces, esos argumentos de que trabajar como burro, pues a lo mejor en algunos casos eran válidos, pero yo creo que ya no en todos. Ya no estamos en esa época. No, ya no. Han cambiado las cosas. Y fíjate, las personas tendemos a perder la conciencia de la manera en que estamos llevando a cabo nuestras vidas. Por el hecho de aceptar rutinas que poco tiempo que en poco tiempo carecen de algún sentido. Muchos nos vemos inmersos en estas rutinas diarias en donde ya perdimos ese sentido por la vida, ¿no? Okay, pero déjame corregir porque tiene que ver con el tema que platicamos ayer. Ayer. Aunque sea rutinario lo que haces, el que pierde el sentido de lo que haces eres tú. Claro. No te lo provoca la rutina. Porque claro, pierdes el enfoque. Porque pierdes el enfoque. Correcto. Y bueno, de estos 8 hábitos que vamos a platicar, pues ayuda a recuperar la conciencia de lo que hacemos y a preguntarnos en todo momento, ¿es realmente esto lo que quiero para mí? Pues sí, yo creo que en cada momento puedes estar haciendo esa pregunta, ¿no? Sí. ¿El primer hábito cuál es? Prepara tu día la noche anterior. ¡Buah! Todos en la mesa hacemos esto, ¿verdad? Se me hace que el único que lo hace es René. Sí, fíjate cómo que no. Digo, y lo confieso así, más públicamente no lo podría decir. Ocasionalmente lo hago. No siempre. Hay veces que sí, como buen mexicano, digo, ay, mañana veo cómo le hago, ¿no? Pero esto hágalo como cepillarse los dientes. Claro, así es como debería ser. ¿Y las veces que lo haces, qué tal? De maravilla, pues, ¿no? Sí, porque el día siguiente, pues estoy muy tranquilo, ¿no? Ya no tengo que andar improvisando. Ándale. Pero bueno, ahorita vamos a seguir platicando y por lo pronto nos vamos a un corte comercial. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. El éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Regresamos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Gracias a Juan de Dios Rincón, que está en el control operativo en el programa. Bueno, pues Juan de Dios nos ha acompañado los 8 años que vamos a cumplir. Fíjate lo que dije, qué mal. Nos ha acompañado los 8 años que vamos a cumplir. Sí. Está mal dicho. ¿Por qué? Nos ha acompañado en los 8 años que vamos a cumplir. O sea, hablo en presente y luego de un futuro. Hecho futuro. Okay. Pero gracias, Juan de Dios, que se entendió lo que dijiste, no importa. Creo que sí. También gracias a Manuel Wicap, que está en la cabina de grabación, que hace posible que este programa llegue a ustedes, amigos. 40 años contigo. Déjeme decirle que nuestros amigos de Grupo Sadassi, con este desarrollo de lujo, ubicado en la zona nororiente de la ciudad de Mérida, nos ha dado una alternativa de una muy buena inversión. Antes de que se acabe el año, usted puede hacer la mejor inversión. Avenida Yucatán, privada residencial, compre una residencia, créame que está en excelente precio, excelente ubicación, excelentes acabados. Es verdaderamente una residencia, déjeme le platico, Santana, el modelo Santana. Tiene 2 niveles, con 3 recámaras, 3 baños y medio. La cocina equipada se la entregan con estufa, perdón, cochera techada. Tiene una sala enorme a doble altura que le da un espacio y una frescura tremenda a la casa. Closet vestidos en todas las recámaras, aires acondicionados en la casa. tiene comedor, dos terrazas al aire libre, una terraza en la primera planta que le da una vista esplendorosa a los parques que tiene el fraccionamiento y los mejores acabados de lujo, lista para estrenar. Esto es una muy buena inversión. Disfrute con la familia de las amenidades. Tiene área social, areneros, juegos infantiles, piscina con chapoteadero para niños y parques en un ambiente de variedad vegetación, de variada vegetación. Le pusieron unos parques, a los parques les pusieron unos árboles frondosos, hermosos, que la verdad les quedó muy bien. Además, cuenta con privada. Es una privada residencial, te ofrece 24 horas de seguridad. Sus niños pueden andar con toda la confianza del mundo jugando en el parque, en las avenidas, andar en bicicleta, salir a caminar, porque es un condominio cerrado con seguridad las 24 horas del día todo el año. Recuerda que puedes utilizar diferentes esquemas de crédito. Nuestros asesores te ayudarán a escoger la mejor opción. Te voy a dar el teléfono 688-6678, 688-6678. Y bueno, oigan, ya viene la otra semana, el 13 se inaugura la Feria Ixmaquil, Feria Yucatán 2015 Ixmaquil. Hay que ir a la feria, ¿no? Claro que sí, Robert. Como todos los años, a mí como me gusta la feria. A chacharear. No, pues a chacharear, a comer, a todos los espectáculos, a de compras, de... Al chachareo, al claro. Al chachareo, claro. Bueno, pues también cómprese una vaca de una vez. Claro, ¿no? Ya para que le pode el jardín, ¿no? Y le fertilice de paso. Ya ve, el aspectos sí, positivos de la vida. Hay que verle el enfoque positivo. Qué optimista eres, Roberto lo pensó para hacer la bisteces. ¡Ah, claro! Pues ah, bueno, sí. Y al final, pues ya, ese es el premio mayor. Pobres vacas, déjenos en paz. Oye, pero ¿por qué? Bien que te comes la carne, ¿no? No, además traen muy buenos animales, digo, independientemente de la broma, sí, traen sí, muy buenos animales. Fíjate, sí, en Yucatán, aunque no voy a comprar uno, vale la pena nada más ir a verlos, porque son mucho ganados de aquí, de la región, y la verdad que han evolucionado mucho. Mucho. Pues ahí está, váyase a la feria. Arranca el viernes 13, como siempre todos los años, nuestros amigos de la feria Ixmaquil. Pues es la feria por tradición de Mérida y todo el mundo va. O sea, hay que estar por allá y divertirse. Es cuando empieza la diversión, ¿no? Ya como nosotros estamos de puente, de muertos reyes, ¿no? Ahora es de muertos reyes, ya. Y cada año lo vamos a ir extendiendo más. Sí, sí, lo tenemos. Digo, hay que practicar, hay que entrenarse. No es tan fácil estar de baquetón tanto tiempo. Estar de baquetón. Seguimos con el tema. Claro que sí. Platicábamos el primer punto, que es prepara tu día la noche anterior. Y bueno, tener planeado tu día con anterioridad y tomarte el tiempo de analizar si las actividades que vas a llevar a cabo realmente contribuyen con el logro de tus sueños y la vida que quieres vivir. Fíjate que bajo ese enfoque, muchas veces... ¿Cuántas veces hemos planeado tu día, el día siguiente, ¿no? O sea, la noche anterior del día siguiente. Es como no hacerlo. Sí, o sea, como tú decías antes de que nos fuéramos al corte, cuando planeas tu día, pues es un día más liviano, más relajado, salen los pendientes. Te vuelves más eficiente. Eres más eficiente, pero ¿alguna vez te has detenido a pensar si eso que planeaste la noche anterior... de lo que vas a hacer al día siguiente, contribuye a este sueño que quieres y a la vida que quieres vivir? No, eso sí no me lo he preguntado, pero... Yo nunca, no, pues no, bueno, depende, ¿no? Bueno, yo creo que aquí, amigos, es parte de esa, de no olvidarnos de nuestra parte interna, porque nos hemos olvidado, vivimos en el mundo exterior. A veces nos preocupa más lo que diga la gente de nosotros, a veces nos preocupa más el cómo te ven, y sin ni siquiera tú preguntarte cómo te ves tú. Exacto. ¿No? Y aquí como que es un momento de reflexión. De reflexión. De cómo te ves tú con las actividades que estás haciendo, si realmente te están llevando al tipo de vida que quieres mantener o llegar a tener. Así es. Aquí el problema, amigos, es de que a veces, como vivimos tanto en el mundo exterior, nos olvidamos de nosotros mismos y también nos olvidamos de nosotros mismos porque no queremos recordar ese dolor, lo queremos ocultar, porque todos tenemos una historia, absolutamente. La cultura que vivimos nos ha hecho separarnos más de nosotros mismos, pero también es porque tienes un dolor que no aprendemos del dolor. O sea, de los dolores hay que aprender. Les pongo el ejemplo, cuando te duele algo, pues ¿qué haces? Vas al doctor y el doctor te va a decir, ah, pues usted tiene inflamada el colon porque come taca, taca, taca. Aprendiste a comer cosas que no te hagan daño para que se te inflame el colon. Aprendemos de nuestros dolores. Y lo mismo sucede con... ¿Las emociones? Las emociones, claro. Las emociones. Pero no nos detenemos a analizarlas para aprender de esos dolores. No nos detenemos a analizarlas para aprender de eso. Porque nos da miedo o porque nos duele. Porque muchos me van a decir, oye, no, pues me pone triste. Pues sí, pero deja que la tristeza, deja que sea tristeza y que no sea depresión. Claro. Que ahí es donde puede estar la diferencia. La tristeza es una emoción que no es mala. Es pasajera. No, y no es mala. Yo creo que claro. En la tristeza ha habido grandes... contribuciones, grandes cambios. Muchísimas cosas. Ve a Mahatma Gandhi, pues dentro de su tristeza de ver al pueblo así, decidió hacer maravillas con ellos y cambiarlo, ¿no? Muchos compositores componen más cuando están melancólicos. Cuando están melancólicos. Exacto. No alcohólicos. No. Ah, bueno. Otros también lo hacen así. Pero ¿sí? como que la tristeza les da un estatus de sensibilidad que no encuentran bajo otro tipo de circunstancias. Sí, sí, sí. Se vuelven más productivos. Bueno, el siguiente punto sería, híjole, este sí les va a pegar a mucha gente. Es consulta tus redes sociales solo una vez al día. Ándale. Es decir, no te la pases pegadote al Facebook y al Twitter. Ese es el mensaje en pocas palabras. ¿Sí lo oíste? No, espérame, refuto ese. Pero espérame, aquí. Pero todo depende de cuál es tu chamba, ¿no? El tema aquí también dice que si ocupas las redes sociales para algo que te produzca dinero, pues bien. Entonces sí, se vale. Pero si nada más es para estar chismeando, tampoco estoy de acuerdo con eso. Bueno, es lo que dice el tema, no lo digo yo. Ah, bueno, lo que dice este cuate, no estoy de acuerdo con él porque. Las redes sociales no debe de ser, tus relaciones personales no deben de estar enfocadas en que te van a producir dinero. Claro. Si no, no vas a tener amigos. Digo, de entrada. Okay. Y número dos, yo pensaría más que solamente utilizar las redes sociales una vez al día, hay que aprender a utilizarlas inteligentemente. El otro día tuvimos una plática, bueno, nos vamos a tener que ir al corte comercial antes de explicarles la idea que tengo y regresamos para discutir sobre las redes sociales, amigos. Vamos, un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación. Mire, nuestros amigos de GS TrackMe, que es un sistema de rastreo vehicular indispensable para todas las empresas. Les platico un poco. Es muy sencillo de usar. Es a través de un sistema vía web y en español. Es el único que conozco que rastrea cada 10 segundos, amigos. Es impresionante que usted recibe información en la página web cada 10 segundos de dónde están sus vehículos, sobre todo si usted cuenta con una flotilla. Para las empresas es importantísimo tener esa frecuencia de ubicación. Además, su reporte historial de hasta 6 meses es verdaderamente impresionante. Déjeme decirle cómo funciona. Usted selecciona el rango de fechas, selecciona el vehículo y le da pues clic y va a ver en el mapa el recorrido de ese vehículo durante ese rango de fechas, dónde paró, a qué velocidad iba, cuánto tiempo estuvo en cada parada, qué ruta escogió, qué calles pasó, qué geocercas, si usted le pone geocercas en el sistema, en dónde entró y salió. Por ejemplo, usted le puede poner una geocerca a sus choferes, pues que no vayan a su casa. Y el sistema, si el chofer se va con el camión o de carga a su casa, pues usted lo va a ver, va a recibir un correo electrónico donde le va a indicar, ping, abusado porque está entrando a una geocerca. Dime si no es maravilloso. Mire, nosotros estamos probando el sistema porque lo pusieron en la camioneta de Laura. No, no piense mal, no es para checarla. No, no, es para checarla. Para checarte a ti cuando te la presta. Exactamente, ¿a dónde te vas? Pero qué buena información da. Es verdaderamente impresionante el sistema. Muy fácil de usar. Con una velocidad impresionante, usted va viendo dónde van los vehículos. Además, usted puede customizar el sistema. Por ejemplo, le puede poner sensores de apertura de puerta a los camiones, apertura de descompostura de motor, sensores de si el que se lo está llevando no es el chofer. Fíjese, por si lo roban, usted puede apagar el motor desde la plataforma. Mira qué interesante. O sea, la verdad que es una de las aplicaciones que mejor he visto en esto de los sistemas de rastreo vehicular. El sistema, de veras, vamos a hacer algo mejor. Márqueles 943-4679 o mande un correo a ventas@gstrackme.com y le vamos a instalar una demo gratis por 30 días. El aparatito se instala en 2 minutos, nomás tiene que llevar el vehículo, se instala en 2 minutos, le configuran el sistema para que usted lo pruebe y así como lo oye, lo puede probar unos días sin compromiso de compra. ¿Cómo suena así eso? Es pues a todo dar. A todos tus amigos que tienes de que les has dado cursos. Chip, sería invítalos una a que herramienta lo prueben. Muy buena para ellos. Sobre todo también control de velocidad. Claro. Tú le puedes poner los límites de velocidad y cada vez que rebasen ese límite, te va a avisar el sistema. Te da una notificación, sí. No, te manda por correo. De hecho, proporciona información que para cualquier supervisor de los camiones es muy, pero muy útil, porque el supervisor o el gerente de operaciones se enfrenta que como los choferes salen, pues ya no, a menos que se subiera con ellos, no sabe lo que hacen, ¿no? Entonces, pues sí, ya es un excelente sistema, ya no, definitivamente. GS TrackMe, repito el teléfono, 943-4679. Pide una prueba, no te va a costar la prueba. Y ya tú decides si lo instalas o no, pero yo creo que vale la pena hacerlo. Bien, Laura, seguimos con... Tú estabas por comentarnos cómo funciona para ti la consulta de redes. De redes sociales. Ah, bueno, sociales. Sí, déjenme retomar este punto. Las redes sociales, para muchos jóvenes, es el nuevo mecanismo de relacionarse. Muchos lo criticamos y decimos, oye, no, pues si lo mejor es cara a cara y que salgan a la calle y que vayan al café. Pues no, cambiaron los hábitos. Es la manera de relacionarte. Entonces también debes de aplicar en las redes sociales tu manera de relacionarte. ¿Haciendo qué? Buscando relaciones honestas, amigos, sinceros, que te respeten. Porque es la manera de relacionarte. Que tengan los mismos gustos, que tengan los mismos hobbies, los mismos valores, los mismos hobbies. Y está bien, pues es como estar con tus amigos todo el tiempo en las redes sociales. Obviamente, estoy de acuerdo que si tienes trabajo, pues no estés chacoteando cuando estás trabajando. Claro. Todo esto. Pero hay que entender que las redes sociales son un nuevo mecanismo que a nosotros pues nos cuesta trabajo entenderlo. Porque no nació con nosotros. Pero a los chiquitines, a los millennials que nacieron con ello, pues para ellos es muy natural relacionarse a través de redes sociales. No, sí, claro. Pero yo creo que más bien el comentario del tema pues va enfocado a lo último que dijiste, ¿no? Que no se trata que restringas tus redes sociales, sino que pues en realidad las uses de una manera inteligente y que no las vuelvas un vicio, ¿no? Correcto. Es como, por ejemplo, se me ocurre, mucha gente sataniza a los videojuegos y dicen que si los chamacos juegan videojuegos, pues se van a embrutecer, ¿no? La realidad es que los videojuegos te generan unas destrezas psicomotrices muy, muy importantes y muy útiles. El problema está cuando el chamaco se pasa las 24 horas del día jugando videojuegos. Porque entonces, lo dejas hacer lo que él quiere. Claro, pero no, esto no quiere decir que sean malos, ¿no? No, al contrario. Por ejemplo, yo me acuerdo que mi hijo, que le encantaba, pero fíjense, se conectaba, jugaba con otros, jugó con unos alemanes, que ahora que viven en Alemania son sus amigos. Ahí está, fíjate. Interesante el tema de cómo utilizar de manera adecuada pues todas estas herramientas tecnológicas que tenemos. ¿Qué otro punto tenemos por ahí? El número 3 es aprende a ser anticipado. Sí. A veces es un poco difícil. No, sí me gusta, pero suena así como oye, se suena así como los deseos de fin de año. Tienes que ser bueno con tu mujer. Fíjate que yo ya no pediría tanto como que la gente se anticipara, simplemente con que me conformaré con que fueran puntuales, ¿no? Es decir, ya no llegues antes, llega a la hora que me dijiste. A la hora que, ¿no?, dijiste, ya. Y con eso me conformo, sí. Claro, yo me remitiría a ese hábito de la puntualidad, ¿no? Claro. Bueno, pero aquí se refiere a que si puedes, pues te anticipes a las vicisitudes y problemas que te vas a encontrar a lo largo del día, ¿no? Aunque es un poco complicado porque no siempre lo puede uno hacer, ¿no? Pero yo creo que es un hábito que piden las mujeres. ¿A poco no? Porque las mujeres siempre te piden cuando están... Ay, ¿qué tienes, amor? Ay, pues es que... Pues no, es que... Ah, es que tú debes de saber lo que tengo. Petra. Sí, uno debes tiene de que ser a mis deseos. Sí, tienes, sí. No. Señoritas, damas, señoras, por favor, pónganlos. El enfoque no va por allá. El enfoque es... El ser anticipado te brinda esa conciencia, esa disciplina de poder cumplir todas las cosas que tengas que hacer durante el día. Porque muchas veces cuando dejamos las cosas a última hora, pues se apodera de nosotros el estrés, la desesperación, y pues inevitablemente esto se convierte en algo que no es positivo. Entonces, más que nada, el ser anticipado es muy similar a cuando planeas un día, una noche anterior, el día siguiente. Nada más que, pues si va a ser una junta de ventas, por ejemplo, pues procurar llevar, ver que tu portafolio esté completo, que tengas la presentación, que tengas en tu computadora ya abierto el espacio donde tienes que entrar, que solamente cuando la abras ya está en el lugar. O sea, más que nada a eso se refiere. Sí, y lo entiendo. Llegar más temprano para que encuentres dónde estacionarte y no tengas un problema de la estacionada. Yo lo vería en la manera de llegar más temprano para que tengas tiempo de relajarte, de conectarte con tus emociones, con la ternura, con la alegría, de ver a tus compañeros, o sea... Que te hagan piojito, No. Que le des un masajito. No, tampoco. O sea, conectarte contigo mismo. No, ya ves cómo luego... Porque... De llevar unas flores, unas galletitas, un cafecito. Pues sí, ¿por qué no? Pues sí, porque claro. Nos hemos olvidado de esas cosas en nuestra convivencia, ¿no? Así es. Solamente pensamos en un solo nivel de realidad. Así deben de ser las cosas. Si no, amigos, no es lineal. Una sola dimensión de la verdad no existe. A eso lo hemos creado nosotros. Porque una sola versión de la verdad no dimensión existe. De la verdad. Ah, ok. O sea, pensamos que hay una sola verdad absoluta. Y que es la mía. Y que es, claro. Sí, claro. Por supuesto. La tuya no vale. Eso o estás conmigo o estás contra mí. Ese es el camino también del individualismo. Y eso es lo que nos ha llevado a este... estrés y esta depresión y todas las enfermedades. Así todos es. Estos. Bien. Interesante. Vamos a un corte comercial. No se vayan. Ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Me interesa el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida. Regresamos. Regresamos a Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos. Es viernes, haga lo que quiera. Espero que le guste el tema, porque pues aquí lo estamos haciendo pedazos el tema de hoy. Porque, bueno, no siempre está uno de acuerdo con todo lo que encontramos en para traerles temas a ustedes. Pero déjeme darle algo que es verdaderamente certero y cierto. ¿Te imaginas tener la certeza al 100% en el chequeo de tus colaboradores? Olvídate de los relojes checadores tradicionales. Con On The Minute, tus colaboradores registran sus entradas y salidas mediante su huella digital o por reconocimiento facial, con lo que obtienes información certera y confiable. On The Minute además te permite generar tu prenómina y la puedes exportar a los principales programas de nómina, tales como Compaq. Y adicionalmente cuenta con el módulo de timbrado de recibos de nómina, por lo que se convierte en la solución completa para pequeñas, medianas y grandes negocios. Acércate a NationalSoft. NationalSoft además es una empresa yucateca que ha trascendido fronteras a nivel internacional inclusive, y que ha sido galardonada con esta aplicación On The Minute para hacer, pues déjeme decirle, la mejor aplicación para el control laboral. Comunícate con ellos, 941-5077, 941-5676, o escríbeles a ventas@nationalsoft.com.mx. Bien, René, ¿nos vas a dar tip vial? Claro que venga. Sí, como ya es costumbre, aquí le traemos otro tip vial más de la semana, cortesía de Capacitación de Excelencia. El artículo 212 del reglamento de tránsito nos dice que los conductores de vehículos tendrán la obligación de llevar en estos el reglamento de tránsito. Recuerde que... sí, seguramente... hábitos de estos. ¿Lo puedo traer en mi cel? No. Lo traigo en la memoria. Lo puedes... A ver, ojo, las versiones electrónicas te van a servir a ti como información. Pero si el policía te detiene y te pide que saques tu reglamento, si no lo traes de manera impresa, el librito que ellos proporcionan, no vale. Sí, entonces de entrada, pues ya tendrías una infracción. Pero no me pueden detener nada más por eso. Tengo que cometer una infracción para ser detenida. Ah, no, claro. Porque en el reglamento también eso dice. No te pueden detener nada más para revisar documentos. Pero ojo, nadie dijo que te iban a detener por reglamento. Ah, ok. Si te detienen por otra causa. Una infracción. Y además, de repente, como mucha gente tiene la costumbre de ponerse gallito y creer que saben, en el momento en que el policía te diga, a ver, saque su reglamento, toma, aparte de la infracción que ya tenías, te van a poner la de que no traes, del artículo 112, que no traes tu reglamento ahí disponible, ¿no? Entonces, no se arriesgue, compre su reglamento y además léalo y aplíquelo. Recuerde que en Capacitación de Excelencia le ofrecemos el curso de manejo defensivo para adolescentes, y llámenos al 291-7467 o al 999-255-6230 o bien al correo electrónico contacto@capacitarbg.com.mx. Capacitación de Excelencia, porque conocimiento es poder. Ahí tiene usted, amigos. Laura, ¿con qué cerramos el tema del día de hoy? Que está muy interesante estos hábitos. ¿Cuál es el siguiente hábito? Enfócate en una sola cosa a la vez. es, fíjate, me gusta porque esta es la teoría del enfoque. Uh-huh. ¿Sí? Pero ya hemos aprendido nuevas habilidades de que somos multitasking. Creemos. Las señoras, sí, ni me lo creemos, digas. Lo innovaron. Pero ¿sabes qué? El problema no es que somos. Creemos que somos multitasking. La realidad es que no nos enfocamos, claro, en ninguna. Sí. Creemos. Y lo peor del caso es eso: que nosotros no la creemos, que estamos haciendo caso a todos. La realidad es que no estamos haciendo caso a ninguna de ellas. Pero yo más bien aquí lo vería como el caso de dale prioridad a lo que haces. Porque a veces andamos en el mundo caminando todos los días y como nada nos importa, como solamente nos importa ir a checar para que me paguen mi sueldo, pues no tienes prioridades en tu vida. No tienes, es lo que comentábamos también ayer, esta cuestión del enfoque. Y aquí yo sí veo, porque yo sí a veces puedo hacer dos o tres cosas a la vez, puedo estar leyendo un libro, oyendo música, pero yo en mi mente enfoco a lo que le doy prioridad. Quizás entre leer y oír música, pues leer. Claro. Y la música te acompaña. Sí, claro. ¿Sí me explicó? Sí, a eso sí me refiero, en que sí puedes hacer más de una sola cosa. Yo creo que lo que dice este artículo va enfocado a la parte de, por ejemplo, cuando estás hablando con una persona, contestando la llamada y mandando mensajes por WhatsApp, es cuando ahí ya no estás... ¿Yo sabes a cómo se llama eso? Procrastinar. Postergar, que es lo mismo. Procrastinar, sí. Bueno, no, porque procrastinar es aquella habilidad, que esa falta de habilidad de enfocarte. Porque empiezas a hacer una cosa, sonó el teléfono, vas y contestas. Y dejaste de hacer esto, y en ese rato tocaron la puerta, vas a la puerta, abres la puerta, y entonces ya al rato volteas y dices, ¿qué estaba yo haciendo? O sea, eso es procrastinar, estás... no estás enfocado. Claro, claro. Y bueno, lo dice el artículo, estar haciendo varias cosas a la vez te vuelve lento para terminar cada una de ellas. Sí, correcto. Porque no quiere decir que porque no las hagas en el momento, tienes que dejar de hacerlas. Vas a tener que acabar con todas ellas. Ese es el punto. Y además, sí, te desconcentra para pasar de una a otra cosa y estar pensando en lo siguiente... De lo que vas a hacer, entonces sí te distrae. Sí, totalmente. El tiempo, yo le voy a decir, el tiempo, vamos a hablar de cinco cosas. El tiempo que gastarías concentrándote primero en una y luego en otra y luego en otra, pero enfocándote totalmente en la primera y luego en la segunda. Sí, no estar pensando en lo siguiente que vas a hacer, enfocarte en lo que siempre estás haciendo ahorita. Siempre va a ser mucho menor que si estás brincando de una a otra y a otra y a otra. Te vas a tardar seguramente el doble o el triple en hacer las cinco mismas tareas. Pues ahí está. Correcto, sí. Yo pudiera seguir discutiendo el punto, porque esto otra vez nos lleva al concepto lineal, que al cual es cultural y que nos han aprendido que las cosas son, claro, lineales. Y no es cierto. Las cosas no son lineales. Y fíjate que hay otro punto. No todas las cosas son lineales. No, y hay otro punto que habla un poquito de esto, que estás diciendo, que es durante el día cuestiona tu enfoque. Y bueno, son preguntas muy simples que te debes de hacer constantemente, que es, ¿qué es lo más importante para mis sueños que puedo estar haciendo ahora? Claro. Fíjate, aquí lo importante, fíjate cómo llevan dos cosas. Todas las cosas que hagas deben de estar enfocadas a que te adelanten, te acerquen, te lleven en el camino de cumplir tus sueños. Porque si no, vas a tener que cambiar lo que estás haciendo. O si no tienes el sueño presente, ¿qué pasa? A la deriva. Pues ya llegaste. Por eso la sí, pero gente no también avanza. El hacerte este tipo de preguntas te ayuda mucho a ir depurando actividades que realmente no te están acercando a ese, claro, lugar. Claro, que eso también tiene que ver con la administración del tiempo. Ey. Porque muchas veces las actividades que nos quitan el tiempo son las actividades de deadline. ¿Cuáles son las deadline? Híjole, tengo que ir a pagar el recibo de luz hoy porque mañana me la cortan. que si fueras anticipado y planeador, no te pasaría eso nunca. No perderías tiempo en eso. Claro. Exactamente. Pero bueno, interesantísimo el tema, muy polémico, se los quiero agradecer. Y ya saben, el objetivo de Forum de los Negocios es traerle temas que nos hagan reflexionar. Que también, fíjense que el otro día estaba reflexionando en la palabra reflexionar, porque no lo usamos muy frecuentemente. Y un día les voy a traer un tema completo de qué es reflexionar, para qué nos sirve reflexionar. Por lo pronto, reflexionen lo que le dijimos, porque la reflexión es reflexiva. Y bueno, les regalo. Es viernes, hombre, ya. Les regalo esta reflexión. A ver. El camino hacia la riqueza depende fundamentalmente de dos palabras y dos acciones. Diría yo dos acciones: el trabajo y el ahorro. Si te falta el ahorro, te invito a que entres a nuestra página www.alcalaoliver.com, en donde te podemos apoyar para hacer un ahorro. Ahí está, se aventó su mención. Claro que sí. Yeah. Pues muchas gracias. Gracias, Laura. Gracias a ti, Robert. Gracias a ti, René. Buenas noches al auditorio y pásela bien. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches, buen fin de semana. Nos escuchamos mañana, 2 de la tarde, a través de esta misma emisora. Aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.